punto en lo que estamos de acuerdo y no en el documento de los acuerdos. Y vamos por el punto del pensamiento crítico, si estamos todos de acuerdo o si tenemos alguna inquietud o alguno que decir. Emergentista, unificador, horizontal. Y si no, pasamos a legal, que tenía Rabana ahí un punto. Descentralizado. O sea, entiendo que los puntos de pensamiento crítico, emergentista, unificador, horizontal, centralizado, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay consenso? Muy bien, pues pasamos a hablar del punto a legal. ¿Perdón? Rabana creo que no está entre nosotros ahora mismo y creo que tenía una propuesta para emergentista, simplemente tenerlo en cuenta hasta que venga. Sí, creo que proponía holístico. ¿A Iblis? Holístico me parece mejor, porque emergentista, no sé, me suena a otras cosas. Esto también lo debatimos y creo que nos quedamos con emergentista, pero no recuerdo bien los argumentos. Pero creo que uno de ellos era que al final de Addendum se mencionan los dos aspectos de la naturaleza, que es la emergencia y la simbiosis. Y lo de holístico no me acuerdo bien por qué lo rechazamos. Porque suena un poco místico. Sí, suena místico, suena a medicina natural. En cambio, emergentista, pues al fin y al cabo es una corriente científica, el emergentismo. Y bueno, en documentos, en varios documentos del movimiento Seiji se nombra la palabra emergente, y probablemente con doble sentido. Y entonces a mí sí me ha gustado mucho la palabra emergente y desde que vi Movie Informer me pareció que se hacía una clara mención a ella, al emergentismo. Tiene mucho que ver con muchos de los principios básicos y de hecho, bueno, por eso lo hemos incluido como un principio básico y tiene un también, digamos, una especie de explicación de cómo funciona la naturaleza y cómo el movimiento Seiji, digamos que se habla a la dictadura de la naturaleza, pues... ¿Un minuto? Pareció importante incluirlo. Elena quiere hablar. Nada, me enteré que hay un vídeo, hay una conferencia que supongo que conocéis, en la que ya Fresco comenta también, habla también sobre el emergentismo, aunque bueno, no tiene por qué significar nada. ¿Tienes el enlace por ahí? ¿Nos lo puedes mandar por chat? Bueno, y Rabana, estamos en emergentismo, ¿tenías algo que decir? Gracias, Elena. No, nada, simplemente por lo que comentaba. A mí, no, o sea, el contenido del principio ese me encanta, de hecho es de mis favoritos. Y lo que es el emergentismo como corriente filosófica, por lo que yo tampoco no me he informado tal vez lo suficiente como para hablar con propiedad en esta corriente filosófica. Simplemente creo que es una palabra que, hablando así casi en porcentajes, va a entender un porcentaje bastante bajo de personas, documento, y probablemente la propuesta que hago, holístico, también lo entienda bastante poca gente. Creo que sería un porcentaje superior y aparte estaríamos en concordancia un poco más con el resto de chapters. Bueno, no sé, el término holístico lo he escuchado bastante más que el de emergente. Y bueno, por la definición creo que más o menos se refieren a lo mismo. Entonces parece que en este punto hay posiciones contrastadas, ¿no? Yolo. A mí me gustó y leyendo el cómo se define ese punto, a mí me suena más a sinergia. Y además una sinergia es una palabra que se usa bastante a menudo, por lo menos en ingeniería. O sea que yo lo veo más como sinergia que como holístico o como emergentista. Entonces tenemos tres términos, emergentista, holístico y sinergia. Sinérgico, vaya. Pues pasamos a unificador. Vemos que en emergentista es otro de los puntos en los que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Sí. Pero yo... Te pierdo, horrible. Que me gusta, que pido la palabra, ¿no? Sí, sí. Pues esta discusión se ha tenido a la hora de hacer el documento, o sea que entiendo perfectamente la motivación de cambiar a holístico o a sinérgico. Son palabras que estuvieron presentes en el documento y si veis el historial del documento lo podéis ver. Pero llegamos a la conclusión de que tenía muchas connotaciones del libre mercado, que es un término que se utiliza mucho empresarialmente, de crear sinergia, y nos queríamos separar un poco de ese lenguaje. Y con holismo nos parecía demasiado joder, y sin embargo emergentista, que el primer término era emergente, porque son palabras que se utilizan constantemente en el mundo audiovisual del movimiento chavista. En Adendum se utiliza constantemente la palabra emergente, que la vida va a ser emergente, que la sociedad va a ser emergente. Tiempo. Civilización es emergente. Bueno, pues yo cierro ya diciendo que entiendo la motivación, pero creo que emergentista es una... Minuto. Que nueva para el... puede adoptar. A ver, a Iblis tenía algo que decir y después Ravana. No, bueno, a mí sinérgico no me gusta. Porque sí que es un término que se viene utilizando para muchas cosas, como mal utilizándolo, ¿no? Y como que de alguna manera está perdiendo su significado real. A lo mejor en vez de emergentista podría ser emergente, aunque la corriente filosófica se llame emergentista. A mí no sé, es que la palabra me suena muy mal, sin más. Ravana. Bueno, simplemente puntualizar un par de cosas. En primer lugar, que antes de que pidiera, por favor, casi, antes de que habláramos del tema, que sí que es verdad que es un tema muy, muy tratado ya en estas reuniones, estaba el término emergente, con un, digamos, doble sentido que estaba en cuanto a lo que emerge, digamos, del verbo emerger y el sinrecto, ¿no?, de la definición que se le da luego, que es el de emergentista. A mí me gusta emergente, pero con su significado. No sé si es suficientemente importante como para incluirlo como un principio más, no es el tema tampoco, pero bueno, con la definición que hay, creo que se adapta bien a emergentista o a holístico. También probablemente creo que está en la misma línea. En ese caso es simplemente una cuestión de forma, y bueno, como he reiterado antes, las cuestiones de forma no me importan tanto. Yo creo que podemos simplemente anotar las diferentes propuestas y pasar, para que por lo menos nos tratar todo, dejar anotadas los puntos en los que a lo mejor no hay consenso total, y un minuto a buscar ese consenso. Vale, acabo ya. Si da tiempo a buscar ese consenso, estupendo, y si no, pues lo podemos dejar para otra reunión. Ruth. Bueno, yo el comentario que quería hacer no era solo sobre este término, sino sobre el documento en general, que si os fijáis, bastantes de los términos que se utilizan son bastante novedosos, y una de las intenciones que tenemos es de hacer un glosario de términos, digamos, que se utilizan habitualmente en el movimiento Seijis, pero que no se utilizan en política moderna, digamos, en política en general o en filosofía incluso, que no son términos de la calle, digamos, pero que yo creo que sería conveniente que fuéramos exponiéndolos y haciéndolos, digamos, famosos entre la gente, que la gente fuera entendiendo esos términos, y sería muy importante el simple hecho de que la gente empezara a entender esos términos nuevos, ya cambiaría la forma de pensar de las personas. Y entonces hay un montón en el documento que son bastante novedosos. Si nos vamos a cerrar a no utilizar lenguaje que ciertas personas no pueden entender, habría que rebajar bastante el nivel de todo el documento. Sí, eso fue también consensuado entre el equipo que lo redactamos, porque pensamos que aprendimos palabras nuevas y buscando sinónimos y demás, y pues eso, decidimos que si que vamos, que el que no lo entendiera que se molestara en aprender lo que significa, porque no por ello íbamos a poner términos más vulgares. A mí hay otra cuestión que no me gusta con este punto de emergentista, o sea, no con la palabra en sí, sino con el contenido, porque si os fijáis en el resto de los puntos, digamos que se habla de cómo es el movimiento, ¿no? Unificador, pretende aunar los esfuerzos, horizontal, sin líderes ni jerarquías, descentralizado, alegal, no reconocemos leyes, patatín, patatán. Y sin embargo, en el punto de emergentista, pues digamos que se está aludiendo a una condición de las cosas. Digamos que no se alude a qué postura toma el movimiento con respecto a eso de que las cosas no se reducen a la suma de sus partes. No sé si me he explicado bien. Bueno, sí. ¿Se puede? Es que no veo quién habla, porque como estoy aquí con el pad, no veo a ver, Ruth, quién y después habla, Yolo. Ruth, después Yolo. Sí, yo creo que sí que te has explicado bien, pero lo que ocurre es que realmente este punto, como ha sido bastante polémico, ha tenido muchas redacciones y quizá después de tantas redacciones se ha perdido un poco esa estructura que tú comentas que tienen los otros puntos para intentar hacer, pues, digamos, diferentes inquietudes que había por ahí, ¿no? Y diferentes críticas. En concreto creo que la última modificación fue fruto de unos comentarios que hizo Ravana en cuanto a que la definición anterior de emergente y no cuadraba demasiado realmente con el término que estábamos. Entonces, la intención de este punto es, digamos, decir que el movimiento Seijast se adhiere a esa corriente científica y filosófica del emergentismo. Quizás si no queda suficiente claro, pues se puede especificar, ¿no? Que el movimiento se adhiere a, o a decirlo de alguna forma, quizás no usando específico. ¿Tiempo? Yolo. Yo en la cuestión del término, ahora me está gustando más lo de emergentista. Así que quito lo de sinergia o sinérgico. Y como decía Avilis, pues sí, igual ahí tendríamos que poner, pues eso, que defendemos esa posición. O sea, defendemos que las cosas no se reducen a la suma de sus partes. ¿Ravana? Sí, no, simplemente mencionar que en realidad sí que es una cuestión de forma. Lo que pasa es que, claro, la gente que ya hemos viendo este documento tanto tiempo, la verdad es que ya nos habíamos percatado de este problema que has hecho muy bien en mencionar, porque es evidente, pero no nos habíamos dado cuenta. Y sí que es verdad que debería aunarse un poco la estructura de este punto con las del resto. Simplemente es una cuestión semántica o, bueno, de cómo, vamos, ahora mismo con los cambios que están introduciendo mientras yo estoy hablando, creo que se soluciona el tema. Si queréis, pasamos a otro punto. Vemos que aquí, pues, tiene mucho que hablar. Pasamos al siguiente, unificador. Horizontal. Sí, perdona. Sí, simplemente quería hacer una última observación respecto al punto de emergentista. Al ser una. Es que lo había apuntado antes, pero luego me he olvidado de mencionarlo otra vez. Simplemente al ser una corriente filosófica, el hecho de que en unos acuerdos básicos adhieramos el movimiento Zeitgeist a una corriente filosófica de, pues ya, que ya tiene más de un siglo, no es que lo vea mal. O sea, a mí, por lo que he leído del emergentismo, me parece muy. Estoy de acuerdo con todo lo que he leído, pero creo que puede levantar alguna asociación, ¿no? algún resentimiento de algunas personas que simplemente por desconocimiento decir no sé lo que es y a mí no me gusta que esto esté, que esto sea algo a lo que el movimiento CIGES está adherido, o, no sé, simplemente creo que a la hora de presentar este documento, simplemente estoy pensando un poco en futuro, a la hora de presentarlo internacionalmente, creo que va a ser mucho más comprensible, comprendido el tema holístico que emergentista y va a crear menos debate. Pero bueno, simplemente eso. Ruth y después Slizon. No, perdón, yo no he pedido palabra. De acuerdo, entonces Slizon. Buenas, yo quería decir que, bueno, me parece más razonable la palabra innovador y luego la explicación de qué innovador es, porque como estaban diciendo hace poco, puede confundirse con ideologías pasadas. ¿Me habéis subido bien? No. No. Vale, disculpa. Decía que yo, personalmente, pondría más la palabra innovador y luego sería la explicación de por qué es innovador. Más que, como decían antes, poner emergentista porque puede dar confusiones. Bueno, otra propuesta. Zanka. Sí, perdón. Pasamos a... Perdón, es que estaba con un chat. Pasamos al siguiente. Ruth quería decir algo. Yo quería decir que... Precisamente utilizar términos adecuados y explícitos es algo que disipa las ambigüedades. En este caso, el término emergente o emergentista es un científico bastante bien definido. Y bueno, puede crear confusión de a quien no lo conozca, pero es una cuestión de conocimiento. Igual que alguien que la palabra pera, pues puede estar confundiendo a quien no conozca la palabra pera. Pero la palabra pera define bastante bien a lo que se refiere. Siempre que no se confundan las peras con las manzanas. Hombre, pienso... decir que... Perdón, Ramana, sigue. No, que a ver, a mí personalmente, o sea, si el documento fuera a leerlo solamente... Se ha cortado. ¿Ravana, estás? ¿Ravana? Malamente. Muy rápido. Simplemente... No, Ravana empieza. Se cayó. ¿Cabot, Sankal? Ravana, pues no. Vamos a ver... ¿Me oís? Sí. Yo pasaría ya al siguiente punto. También, me perdonáis, no os he dicho que teníamos previsto acabar esta reunión a las 12. Se trata de un ensayo y es ver hasta dónde llegamos en 2 horas. Me figuro que será esa la idea. Y bueno, que no os lo he dicho antes y perdón. Uno de los muchos errores que... Y entonces pasamos al siguiente punto. Ravana, creo que quería decir algo. Simplemente como respuesta a algo que ha dicho antes Utopia y que me parece importante que se reflexione acerca de ello, ¿no? Comentabas que tenemos que utilizar o sea, que las palabras que utilicemos, da igual si la gente no las entiende, porque lo importante es utilizar la palabra más exacta o algo así. Creo que se pierde un poco el objetivo, ¿no? Si el objetivo es comunicar un principio, creo que para que la gente lo entienda no deberías de, o al menos deberías de intentar evitar en la medida de lo posible tengan que irse a la Wikipedia o a un diccionario para ver lo que significa. En ese caso, siendo que personalmente te pierdo, Ramón, el significado de ambas me parece que es prácticamente el mismo. Creo que de cara a gente que vaya a dar a la gente a la que va dirigido este documento, ¿no? Que es alguien que no conoce el movimiento y que quiere saber de qué va en 5 minutos o menos. Creo que el término holístico cuenta con mayor de comprensión y tiempo. Eso, que creo que los dos son válidos, más común. Bien, pasamos a unificador. ¿Alguien tiene algo que decir de unificador? horizontal, descentralizado. Te he perdido. Sí, Yolo. ¿Yolo? No, era lo de seguir. No digo nada, ¿eh? ¿Ardible? ¿Estabas hablando? No, tenía nada que decir. ¿Yolo? No, que a mí, no, lo único era que continuáramos. Entonces pasamos a legal, que Ravana quería decir algo de legal. Sí, era simplemente que ese principio tal cual está redactado, por un lado la primera frase puede dar lugar a ciertos tipos de activismo que a mí personalmente me gustan mucho, no quiero que parezca que no es así, porque la verdad es que yo tampoco reconozco a nivel personal las leyes impuestas por instituciones o personas, pero el movimiento como tal, a nivel general, creo que a nivel internacional siempre se ha vetado todo aquello que sobrepase cualquier activismo que incumpla la ley. Simplemente comentar eso, que con lo cual dar lugar a ese malentendido. Y en el segundo, pues lo que comentaba antes, que aunque luego, o sea, quiero decir, en muchos chapters se están haciendo asociaciones para utilizar esa asociación en beneficio. Y aunque aunque el nombre de la asociación no sea Movimiento Zeitgeist, porque se ha pedido explicar que no sea así, si el movimiento se beneficia, creo que este principio, la segunda frase, quedaría un poco en entredicho. El movimiento se constituye legalmente, sino que es... Ah, no se constituye legalmente, sino que es un organismo de conciencia social. Esa es la que queda en entredicho, ¿no? Pido palabra. Venga, habla. A ver, la primera frase de no reconocemos leyes impuestas creo que vino también porque se propuso poner antiautoritario, pero esa palabra, ese como principio, ya estaba incluido en no reconocemos leyes impuestas por otra cosa que no es la naturaleza. Y en cuanto a la segunda, era porque dijimos algo como que, no sé, bueno, esa frase creo que evolucionó dos o tres veces y ya no me acuerdo del pio. Pero decía algo así como que no, bueno, da igual, la cuestión es que si es lo que he dicho hace un buen rato ya, en cuanto a que el día de mañana decidí una asociación y cambiarle el nombre, pues se cambia al principio, yo creo que en eso no se discute. Iba a hablar Ravana también, creo. Y Lu dice algo ahí, Pi. No he oído, no sé si me ha dado palabra. Bueno, has puesto ahí Pi. Sí, que se me ha cortado. ¿Hablo? Sí, sí. Sí, yo lo que... A mí lo que me gustaría es una propuesta, vaya. Ahí, en este bloque. Y sería... No reconocemos las leyes, sino... Que las reconocemos como artificiales. O definimos las leyes impuestas como artificiales, impuestas por instituciones y personas como artificiales. Y solo reconocemos las leyes universales de la naturaleza. Me gustaría más. Y el otro punto me parece correcto, porque el movimiento no se constituye legalmente, se constituirá las asociaciones. Lo que está, esa frase me parece correcta. ¿Ravana? Simplemente es una a nivel general, no respecto a este punto en concreto, pero en respuesta a lo que comentaba Utopía hace un momento, yo creo que antes que aprobar un principio pensando que si en el futuro cambia la cosa, se cambia, realmente no aprobaría ese principio, o sea, no lo incluiría, porque creo que los principios que incluyamos tienen que ser principios que al menos en el momento de ahora no concibamos el que puedan ser cambiados. Me parece que si cambia la coyuntura se puede cambiar, ya resta un poco de valor al principio en sí. A mí la propuesta de Yolo me ha gustado, porque no solo, bueno, digamos que quita ese conflicto que decía Ravana de que puede parecer, no sé, como que estamos fuera de la ley o algo así, y que las leyes impuestas sí nos parecen artificiales y solo reconocemos las de la naturaleza. O sea, me parece una forma de decirlo un poco más coherente. Y respecto a la segunda frase, a mí me parece bien que que no se constituya legalmente, o sea, que no entre en el juego legal, en el que el movimiento en sí no entra. A mí, como principio, pido la palabra, perdón. Adelante. A mí, como principio, la primera parte de intentar subrayar que no es que estemos haciendo un llamamiento a saltarse las leyes, sino que estamos haciendo un llamamiento a que no a hacer otras nuevas, no, a no tener leyes. Y me parece bien ese cambio. Pero en cuanto a lo de que el movimiento no se constituye legalmente, creo que le da una potencia al propio movimiento y que el movimiento Zeitgeist constituirse legalmente en un sistema corrupto, que estamos diciendo que es un sistema corrupto. Entonces, me parece que eso no está reñido con que cada uno estamos dentro del sistema y que utilicemos todas las herramientas que el sistema nos provee para convencer a la gente de que esto es lo que conviene. Entonces, creo que no está reñido eso con que haya asociaciones que nosotros somos para que se beneficie el movimiento Zeitgeist, pero el movimiento Zeitgeist no se va a beneficiar, lo que se beneficia es la comunidad. Corto y cierro. ¿Alguien más quiere hablar de este punto de legal? Entonces es otro punto en el que tenemos que trabajar más. Pasamos al siguiente punto. No lucrativo, global, transparente y abierto. Bien, entonces pasamos al punto 3, objetivo del movimiento Zeitgeist. ¿Alguno queréis decir algo de este punto? Yo, antes, Yolo. antes de nada, creo que faltan puntos, o no sé si faltan o se ponen en otro lado. Pero, por ejemplo, del entorno o del medio ambiente no se habla nada, del empleo no se habla nada tampoco, y me parece importante por relaciones y de la cooperación también, tampoco se habla nada, porque me parece que relaciones con otros grupos o lo que sea. Ahí vamos a estar chocando o van a querer que vamos. Ruth. Bueno, es que teniendo en cuenta lo que ha dicho Yolo, no sé, igual habrá un debate sobre eso. Lo que yo quería comentar era sobre el siguiente punto. Yolo, ¿te podía hacer una pregunta? Sí. A ver, ¿cómo preguntarlo? La idea de una economía basada en recursos es que no haya empleo. O sea, me gustaría que me concretaras más, ¿no? Si buscamos una economía basada en recursos que no haya empleos, ¿qué quieres hablar de? Bueno, eso de que no haya empleos no estoy muy seguro. Lo que pasa es que se verá como otra cosa. Se verá como, quieres decir, trabajo remunerado, me imagino. Bueno, no sé si estoy diciéndolo yo mal. Pero yo me refería a eso, a la integración de la gente, a que sea creativa, a que trabaje sin ser remunerado o ahora mismo siendo remunerado. Sí, o sea, el empleo del tiempo de la gente, ¿no? Digamos. Sí. Echas de menos un punto que hable de eso, ¿no? Sí, de eso, de medio ambiente y de cooperación con otros grupos. Vale, pues Iblis, ¿lo apuntas ahí? Empleo, medio ambiente, ¿eh? Voy. Yo. Utopía, creo que quería decir algo. Sí, venga, hablar, hablar. Yo quería decir que sobre medio ambiente se dice sostenibilidad y sobre colaboración se habla de organización social colaborativa. La línea 38 creo que, vamos, es el grueso del trabajo, nos costó días sacarla. Y bueno, con respecto a lo que ha dicho Yolo, creo que está hecho, creo que está incluido lo que él menciona. Claro, lo que pasa es que creo que Yolo lo que quiere quizá es que se incluya en el punto 2. Y esto, lo que tú dices, se incluye en el punto 3. Yolo, ¿es correcto lo que digo? Espera, ¿en dónde decís? En el punto 3, objetivo del movimiento Zeitgeist. Ahí está lo que tú estás diciendo. No, yo hablaba de principios en sí, no de objetivos, que también tendría que estar, que no sé, bueno, que sí que está, o más o menos, sino en cómo enfocamos el medio ambiente, cómo enfocamos el empleo, ese tipo de cosas. ¿Por qué ¿Por qué piensas que tiene que estar en principios? En lo de medio ambiente, pues porque no se define y no estamos diciendo que si lo defendemos o no. En lo del empleo, lo mismo. Más que nada es que no estamos diciendo si lo vemos como bueno o vamos a tratar o no sé cómo decirlo. No lo estamos enfocando directamente en los principios. No sé si debería de ser tampoco, pero me parece que no sé si es el sitio, en EMPI es el sitio. Pero en lo de medio ambiente sí. Y en la cooperación veo algo, pero no está bien definido o no sé si hace falta. Ruth. Sí, yo quería decir que es muy positivo intentar hacer una propuesta para expresar algo que queremos poner o añadir en el documento, o incluso si queremos algo, pues proponer aquello por lo que queremos sustituir. A lo largo de creación del documento, que lo hemos siempre hecho en equipo, hemos visto que era muy, muy fructífero no criticar directamente, sino aportar una propuesta. Y entonces llegábamos de esta manera, llegábamos fácilmente a un consenso. Y en ese sentido está interesante, siempre que se tenga una idea, concretarla lo más posible haciendo una redacción por escrito de esa propuesta. Entonces los pongo como si fuera ahí y luego si eso se mueven. Sí, yo te pediría eso, que redactaras más o menos lo que tú quieres expresar y así lo tenemos claro. Sí, admitís una pregunta también un poco tener muy claro lo que son principios y lo que son objetivos, el punto 2 del punto 3, bueno, es como una línea de pensamiento. Claro, es que el problema es que mientras no hay una propuesta concreta, como no está cristalizada, pues no se puede decir nos gusta o no nos gusta del todo esa propuesta. Porque a lo mejor en parte me puede gustar o en parte no, pero ya veremos cuando se cristalice y se transforme en un par de frases o tres de texto, podremos ver si eso está incluido en OT, o si nos gusta más concretamente, o si no nos gusta alguna parte, etcétera. Si es una idea lanzada, es más difuso. Como lo está cristalizando, está totalmente incluido. Pero bueno, ahí está. Utopia, lo has puesto en el chat. ¿Nos lo puedes decir dónde está incluido? Yo lo he leído, pero ¿nos lo puedes decir? Producir la abundancia que satisfaga las necesidades de todos los seres vivos y permita una organización social colaborativa, saludable y sostenible. Ahí está incluido todo lo que estamos hablando. ¿Eso dónde está? ¿En alguna definición de emergentista o algo así? Abajo, en el punto 3, en la línea 42. Yo lo es que... ¿puedo hablar? Joder. Sí, claro. A ver, yo creo que te entiendo y creo que esa posición del movimiento Strikers ante el medio ambiente y ante favorecer la cooperación frente a la competencia, esos son objetos, no principios. Creo. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me suena objetivos. Son objetivos a alcanzar, no principios de funcionamiento del movimiento. Utopía. No, iba a decir que me suena más al funcionamiento de la EBR, ¿no? Que favorece los diseños y tal para hacer las cosas bien con el medio ambiente, favorece la cooperación en medio de la competitividad, en fin, que no lo veo ahí. Bueno, de hecho es que todo lo está, digamos, incluido en expresiones más generales. O sea, yo como me conozco el documento porque lo he trabajado, sé que esas ideas, ahora, aunque no sepa dónde exactamente, doy por hecho que están incluidas. Claro, eso es lo que... Perdón, pido. Adelante. Sí, eso es lo que me refería, que es que parece que están en el documento, pero no llego a leerlo totalmente. Y... Sí, eso es un punto. Y luego, en cuestión a lo de objetivos, me parece correcto que sea, sí, son los objetivos. Pero en los principios me imagino que son las formas o la valoración que tenemos en nuestra forma de actuar. Y en ese sentido, el ahora es lo que me parece que sí que debería estar, eso de puesto yo de medio ambiente y de cooperación. Es lo que me parece, vaya. ¿Ardible? Que en la línea 59 del documento también está el uso racional de los recursos para, como en la estrategia esta. Sí, pero como si iban a quitar. Pues mira, hay un argumento para no quitarlo. Yo, es una pregunta. En principio se está lucrativo, global, emergentista. Eso, creo que son adjetivos. En cambio, medio ambiente y cooperación son sustantivos. Digo, y si pusiese, es una pregunta, ¿eh? O ecologista o algo así, y cooperativo, no sé, es un poco por animar un poco. ¿Qué opináis? ¿Puedo? Claro. Línea 56, monitorización. Es decir, primero se sondean los recursos y luego se analiza la demanda para preservar el equilibrio dinámico. Es decir, no somos ecologistas, somos racionales para no explotar recursos. El ecologismo podrá ser una. Vamos, yo ni, no sé lo que es. En esta reunión lo que intento decir es que no somos tontos y no queremos acabar con nuestros recursos hoy. En ese sentido, somos. Pues administradores, por decirlo de alguna manera, pero no ecologistas ni cuidadores del medio ambiente con más nada de eso. Por eso preguntaba si yo lo he estudiado el documento. Hombre, eso ya no es cuestión del documento, es cosa de la economía basada en recursos. Pero me refería más al movimiento sí, en sus adjetivos, como lo ha explicado alguien, en su forma de actuación, en sus principios, en sus valores. Pero es que una cosa son los valores y otra cosa son los principios de actuación, es decir, la ideología, por decirlo de alguna manera, del propio movimiento. Y otra cosa distinta es las acciones que se puedan tomar, tanto individualmente como colectivo. Y a mí me parece que lo de medio ambiente y cooperativo no son principios, sino que son, bueno, como caminos por los que se puede ir o se debería ir. Pero aparte de que me parece que lo que has puesto queda bastante bien resumido en el punto 3 de objetivo del movimiento Zeitgeist, también se puede especificar más en los medios para alcanzar una EBR, en el punto 4, pero no me parece que sean principios, que deba estar esto en el punto de principios. Eso, en los que se basa el movimiento. Es decir, ¿cómo es el movimiento? El movimiento es transparente y abierto, es global, es no lucrativo. Un minuto. Ruth. Yo he sido ecologista o algo que podríamos llamar ecologista durante 20 años, más o menos. Y, o sea, me refiero a militante en diferentes colectivos ecologistas. Y me parece que este documento, aunque no tenga la palabra ecología, ecologismo o medio ambiente, es profundamente ecologista. En cuanto en un principio definimos que el movimiento Zeitgeist entiende que la naturaleza está conectado y, no, y por lo tanto nosotros estamos conectados a ella, somos parte de la naturaleza. Y en otro punto se define que el movimiento Zeitgeist pretende administrar los recursos de manera que no destruyamos la naturaleza. Si puedo, Sí. por decirlo de otra forma, voy a explicarlo de otra forma. Mientras no alcancemos ese objetivo, ¿cuáles son los medios o cuáles son la forma que tiene de actuar o proceder el movimiento? Eso es lo que quiero adelantar. Porque si solo lo ponemos en los objetivos, es como si ahora no nos importase. Es que es lo que veo yo. La Habana. A mí el incluir como principio cooperativo me parece muy acertado. Tal vez hay algún punto de conexión ahí con horizontal, pero me parece que se refiere a cosas diferentes y la verdad es que cooperativo me parece que es algo que se nos había pasado y que creo que sí que habría que incluir. Tal cual está además con esa definición, me parece que está perfecto. ¿Puedo? Adelante. Creo que había antiautoritario y por lo menos otros dos o tres o cuatro, si no más, principios más que andaban por ahí pululando, que no estábamos seguros y porque parecían parcialmente incluidos en los demás. No recuerdo que estuviera cooperativo, pero sí sé, vamos, que había muchos más, que seguro que si los escri que si lo he puesto, pues estaríamos, bueno, no sé hasta qué punto, pero bueno, la cuestión es que seguro que si seguimos buscando, encontramos muchos más principios. Y no sé hasta qué punto cooperativo está dentro de algo, porque, bueno, ya, de momento. Un unificador, hay una. No se escucha, Ravana. Me atrajo. Ya está, ya está. ¿Ravana hablas o si no es Lioth? Es Lioth, has pedido la palabra. Sí, yo quiero decir que, a ver, en unificador horizontal y descentralizado es obvio que tiene que ser cooperativo. O sea, si explicas esas tres partes, tampoco hay que estar pensando mucho para saber que es cooperativo. O sea, realmente ya es una obviedad. Y en emergente también está parte. Perdonad que me he caído antes mientras hablaba, simplemente era resaltar que el que figure, digamos, la cooperación frente a la competitividad es lo que me parece siempre en mente y que. Sí, perdón, un inciso, son las 12 y es un poco para hacernos conscientes hasta dónde hemos llegado del documento, lo que han sido 2 horas de reunión dentro del marco de los principios del consenso y que cada uno veáis si funciona o no funciona, porque esto es un ensayo. Y yo, bueno, ahora, ¿qué opináis de seguir? Si queréis, seguimos. Pero es un poco decir, son las. Teníamos pensado 2 horas, que no os lo he dicho antes porque se me ha pasado unarme. Y antes de continuar, si pensar si seguimos. Sí, yo diría que, o sea, como ha hecho Ravana, unos minutos más y poner un máximo quizá y para adelante. ¿Qué máximo ponemos? ¿Media hora? Yo sí sabía. Perdona, Iblis. No, que yo sí sabía que era hasta las 12, porque en algún sitio sí que lo has dicho o lo has puesto. No sé ahora mismo dónde. Y bueno, sobre alargar la reunión, digamos que me aparto. ¿Pero te apartas que te vas o te apartas en el sentido del consenso? Que no, me aparto en el sentido del consenso. Bueno, vamos, señores. Hasta y media, a ver si somos capaces. Oye, porque no, yo tengo una propuesta. Yo digo que como hemos empezado el cuarto, que acabemos el cuarto, miramos las 2 horas y que guardemos esos 15 minutos o 20 minutos de energía para hacer un análisis de cómo ha ido la reunión y cosas que mejorar y hacer un poquito de feedback ahora que lo tenemos fresco. ¿Qué os parece? Si me puedo pronunciar, a mí me parece bien. Permiso. A mí me parece bien también esta idea. Entonces seguimos hasta el cuarto y luego pues vemos hablamos de la reunión en sí. Entonces este punto parece que bueno que no hay consenso de ponerlo o no ponerlo, medio ambiente y cooperativo hay que trabajarlo. Si queréis pasar al punto 3 y a lo mejor trabajando el punto 3 aclara el anterior. O sea, yo simplemente me parece incluido, simplemente. ¿Pero pasamos al punto 3 o no? Sí. Pues pasamos al punto 3, objetivo del movimiento Z-Gaze. Si alguien quiere decir algo. Yo. Venga, Ruth. Yo quería decir que la idea de cuando redactamos el punto 3 este como un solo objetivo era aprovechar la potencia que presenta el hecho de que tengamos un único y claro y conciso objetivo único. A diferencia de cualquier otro movimiento social, partido político, llámale X, que tienen muchos objetivos y muy difusos y al final realmente no sabes lo que quieren. Y nos parecía muy potente la idea esa, ¿no? De un solo objetivo claro y eso, y que todo el mundo lo tenga claro qué es lo que queremos. A mí que sea un solo objetivo me parece muy bien. Tal vez sí me gustaría, cambiar de alguna manera o me chirría un poco la frase final de como todo proceso nunca será perfecto, pero sí la mejor solución a la causa del problema, el sistema monetario. Y bueno, ahora mismo la verdad no se me ocurre cómo lo pondría, es decir, para hacer entender que la EBR es lo que se pretende instaurar en vez del sistema monetario. Pero bueno, lo dejo ahí, que creo que es un poco tarde para mí para pensar cómo lo podría poner, pero bueno. ¿Yolo? Sí. Me parece bien el objetivo, pero no creo que sea el mejor. Yo creo que se debería de pensar que el proyecto Venus en sí es una dirección y la economía basada en recursos es una herramienta que usa para llegar a esa dirección, a ese cambio cultural. Por eso igual lo que deberíamos de decir es que lo que es exactamente ese, sino difundir o cabo lo que el proyecto Venus intenta explicar. Pero es que el objetivo del proyecto Venus es instaurar una EBR. ¿Solamente? Sí. Joder, te parece poco. Yo creo que no es así exactamente. Creo que es una nueva dirección cultural, una restauración de nuestros valores y nuestra forma de pensar. Y que la economía basada en recursos es una herramienta para que eso se haya llevado a cabo. Chicos, el proyecto Venus, parte económica, pretende llevar a cabo la EBR. Pero hay más cambios, por ejemplo, el cambio educacional. El educativo, eso también es una transformación. Y en sí toda la cultura, que no se comprende dentro de la EBR. La EBR es economía. La economía... Te pierdo, Ravana. Ardible. ¿Se cae Ravana o qué? Es que no sé si se me oye bien. Ahora sí. No, era simplemente comentar que la EBR, la economía basada en recursos, es la parte técnica. Y bueno, si reconocemos que todos los problemas son técnicos y que el resto de problemas se derivan de la ineficiencia técnica del sistema en el que vivimos ahora mismo, pues aplicando la EBR, digamos que es lo que permite que los seres humanos nos desarrollemos cultural, educativamente, como debería ser y no como está siendo. ¿Ardible? Bastante, bastante fuertecito, ¿eh? Lo digo porque si estamos en plan de... Si en teoría quedan 7 minutos para cerrar la reunión, creo que lo que deberíamos centrarnos es en conclusiones, en ver un poco qué proyección le podemos dar a esta reunión, cómo podemos resolver la falta de consenso que ha podido haber en algunos casos y pasando adelante. O sea, anotar las faltas de consenso y a la siguiente... Y a la siguiente reunión ya vamos con el trabajo que hemos hecho y ya realizado. Perdón por extenderme tanto. ¿Ardible? Yo es que creo que, o sea, ni por cerrar un poco mi valoración de respecto a al objeto de la reunión de acuerdos básicos, creo que este camino, este trabajo que hemos hecho hoy, no es trabajo ganado. Creo que cuando vayamos a una reunión nacional vamos a pasar por el mismo camino, porque es muy probable que con más horas de trabajo lleguemos a un consenso muy parecido a lo que ya estaba y o ligeramente modificado. Personas que lean el documento por primera vez van a tener las mismas inquietudes por las que yo creo que hemos documento. Entonces, no sé, hay cosas que son conceptuales en el debate y yo creo que ahí deberíamos olvidarnos un poco del documento en sí y dar una respuesta desde el punto de vista del movimiento a los, yo creo que a los conceptos o errores de concepto. Es mi opinión. Ruth. Me parece muy importante que este documento plantee esas cuestiones, ¿no? Sobre si el proyecto Venus se trata de instaurar una EBR o el proyecto Venus, una parte del proyecto Venus es una EBR. Quiero decir que de hecho este documento en parte puede servir para clarificar eso. Por supuesto, podemos tener opiniones más o menos dispares, podemos llegar a un consenso sobre ello. Personalmente pienso que más o menos lo que ha dicho Rabana, ¿no? Que una EBR como solución a todos los problemas técnicos solucionaría también los problemas que hay con la educación y con cómo se comportan las personas. Entonces, entiendo que todo está, que todos los demás objetivos están incluidos dentro de instaurar una EBR. Y una vez instaurada una EBR, todos los demás objetivos ellos quedarían ¿tiempo? Fácilmente. Efectivamente, Ruth. Los problemas son de origen técnico, pero el desarrollo de los problemas se elevan más allá de los técnicos, porque el ser humano no es solamente técnico. Es decir, una vez que se instala la EBR, que da acceso a esos recursos y a esa economía, pueden resolver el resto de problemas. Y ahí viene el cambio cultural. Es decir, la cultura no es solo economía, hay más cosas. Por ejemplo, la educación. Para crear, por ejemplo, un inglés. Johnny. Significa que todas las personas se eduquen bajo la dignidad humana. Sí, ahora puedes, ahora después de Slytherin, puedes continuar tu argumento. Es que creo que había pedido la palabra Slytherin, creo. Sí. Quería, pero creo que antes iba yo. Vale. Iba a hacer dos ideas. La primera, que las modificaciones que se han hecho en el documento, pues, a ver, propongo que se siga reuniendo el equipo diariamente hasta que sea la próxima reunión o ensayo que haya, ¿no? Entonces son dos cosas, las dos ideas. Que cuanta más gente participe de la modificación, mejor, como por ejemplo Ana o el que sea que pueda estar interesado. Y por otra parte, que bueno, independientemente de esta vez el ensayo, pues cuanto mejor preparado estemos y más lo ensayemos, pues creo que mejor. Ya está. Bien, yo quería matizar que sobre la modificación, después de haber aprobado los acuerdos básicos, pienso que hay un punto importante que habla el movimiento CX, ¿vale? Que dice, ¿qué significa eso? Que por mucho que se apruebe, si viene una idea mejor, ¿vale? Hay que estudiarla y se puede modificar, porque realmente eso es uno de los principios en los que sigue el movimiento. Johnny, ¿quieres hacer algún apunte? Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta el punto 3. Y si queréis ahora, pues vemos lo que ha dicho Rabana, creo, de ver los puntos donde es conveniente seguir trabajando. Y luego, ¿sí? ¿Os parece bien? Sí, yo quería dar un toquecín. Que en esta reunión no se han hecho tiempos de cada punto. Punto 1... Esas cositas igual se tenían que haber ido llevando, ¿no? Sí, es que el tema del tiempo, ¿cómo sabes lo que va a abarcar un punto, otro? A mí me gusta dejarlo libre y que fluya, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sabes que un punto va a llevar este tiempo a priori, ¿no? si no sabes quién, si hay consenso o no. Perdón. Sí, una idea que tenía yo era, pues eso, hacer media hora cada punto y al final dejar otra media hora para los que no ha habido tiempo de terminar de cerrar. Sí. Bueno, vemos entonces dónde no ha habido consenso para seguir trabajando. O sea, dentro del en el manual del principio de consenso, cuando se acaba una reunión es programar la siguiente, ¿no? Agendar la siguiente. Entonces, hay temas. Uno, lo que no nos ha dado tiempo a ver, y otro es lo que hemos visto, que no hay consenso, que tenemos que consensuar. Entonces, parece que en la introducción, pues el poner los objetivos, en los principios, pues el apolítico, emergentista, alegal, y luego la oportunidad o no de incluir otros dos más, medio ambiente o cooperativo. Y hasta ahí hemos llegado. En el momento lo habíamos puesto bien, me había parecido bien, lo había blanqueado. Si hace falta seguir modificándolo, pues no hay ningún problema. Pero yo propongo que se quede así. Oye, que no acabamos la reunión de verdad y hablamos de reuniones que hemos dicho que hasta el cuarto y son 17 y yo creo que no tiene sentido que sigamos hablando del documento. A mí me parece bien. ¿A los demás? Sí. Estupendo. Bien. Javi, ya puedes dejar de grabar. Gracias, Javi.